Diego. Vamos al cielo. Aníbal. Dime. Tenemos que ir a afrontar el paso a nuestro maestro. Rafa. Dime. Ya nosotros queríamos dedicarte la levantada por todos los años que has estado aquí, enseñándonos y pasando el tiempo con nosotros, viniendo desde allí de Andújar. Rafa. Muchas gracias, hijo. Rafa. Dime. Esta siempre va a ser tu cuadrilla, ¿eh? Siempre, siempre. Una levantada y una marchita con todo el cariño nuestro. Muchas gracias, hijo. Va por ti, David, va por ti también, ¿eh? Por mí no, por nuestro maestro, ¿eh? Por vosotros. Por nuestro maestro, que siempre será nuestro maestro. Por vosotros, por ¡Diego! ¡Diego, por ti, eh! ¡Vámonos al cielo por ahí! ¡Vámonos! ¡Matías! ¡Vámonos al cielo con ahí por él, eh! ¡Todos por igual, valiente! Señores, ¡vámonos al cielo por Rafael! ¡Hasta! ¡Al cielo con él! Vamos a entrar a la carrera como él quiere, ¿eh? Vamos a entrarlo como él quiere. Eso es, que Jair se alegre de verlo cuando entre la carrera. Vamos a enseñar a Jai la cara de nuestro Cristo, ¿eh? Vamos a enseñársela, ¿eh? Vamos a verlo, Niva, vamos a verlo, Bruno. Vamos a verlo, canalla. Qué bueno soy, hijo. Esto es sentirlo, valiente. Esto es un sentimiento de Jai, hijo. Eso, valiente, ahí está, eso, vámonos. Lo bonito, artista. Está cortando y valiente. Eso es. Todo por artista, todo por valiente. ¡Eso, artista! Mucho sentimiento debajo, alerta, mucho sí. Sentimiento debajo. Es que se va a rezar debajo del paso, ¿eh? Otro ya se veía. Esto es rezar con vuestros pies, valientes. Que la gente de Jaén lo sepa lo bien que rezáis ustedes con los pies. Eso está ahí. Y eso es saber andar. Eso es. Bien cambiado, Belén. Bien cambiado ahí. Acariciando el suelo siempre, ¿eh? Acariciando el suelo. Apretarse los machos. Como los hombres buenos ahí. Trabajadores ahí. Quiere a este Cristo, ¿eh? El pueblo de Jaén lo entiende, este Cristo lo quiere. Ahí estamos. Vamos a hacerlo bonito, hijo, vamos a hacerlo bonito. ¡Vámonos ahí! ¡Hola ahí los Cristos guapos y morenos, valientes! ¡Eso es! Ramón, un puntito de cabello. Así se presentan los cuadrillas flamencas, ¿eh? Así se presentan aquí. Eso es. Le recortamos un poquito, Bruno. Bruno, vamos a recortar un poquito ahí, artista. Arrancamos con el corazón, ¿eh? A la derecha, un poquito por ahí. Gustavo, cuando pueda. Ahí está, vámonos. Un poquito más. Bueno, pararse ahí. Ahí quedó.